turismo en Granada. Por Semana Santa, justo el sábado, vinieron a Granada, desde un país al norte, para conocer la Alhambra, el barrio del Albaicín, las cuevas del Sacromonte y los paseos del río Darro y Genil. Pero ellas, dos amigas íntimas, querían vivir una experiencia única. Además de conocer los secretos y magia de esta ciudad, soñaban con hacer amigos y que ellos les llevaran y explicaran lo que no viene en los libros. Él, mayor y desde hace años, recorre cada día los sitios más hermosos tanto de la Alhambra como de Granada, Albaicín, Realejo y Río Darro. Y aquella tarde de Sábado Santo, con su pequeña bolsa de fotos, grabadora de voz, cuaderno y bolígrafo, subió por la cuesta de los chinos hasta el mirador en lo más alto del barranco del Abogado. La tarde se abría hermosa, azul intenso el cielo, con solo algunas nubes sueltas como colgadas en el firmamento y, al fondo y allá a lo lejos, las blancas nieves de Sierra Nevada. Por Semana Santa, había llovido en Granada y, en las altas cumbres, la nieve había caído. Pero el Sábado Santo por la tarde, ni el sol quemaba ni el aire era frío y sí las nubes revoloteaban y, por los campos, las flores silvestres se desperezaban anunciando la primavera. Y según iba cayendo la tarde, de la iglesia de Santa María de la Alhambra, salía la única procesión del penúltimo día de la Semana Santa. Desde el mirador en lo más alto del barranco del Abogado, se oía la música y los tambores mientras al fondo y a lo lejos, el sol se apagaba sobre las blancas nieves y por donde el río Genil se marcha. Y caminaba él, por entre los olivos, siguiendo el camino que va dirección a las altas montañas, cuando se las encontró. Junto a la parada del autobús, al lado de la carretera que viene a la Alhambra, mirando indecisas. Al acercarse, las saludó y les preguntó, ¿buscáis algo concreto? La que parecía más decidida, alta, de pelo negro y corto, con gafas de sol y un gran bolso, dijo, «Buscamos las cuevas». Descubrió enseguida que no hablaban bien el español y por eso notó rápido que estaban de turismo. Les dijo, «Algunas cuevas hay por este barranco del Abogado, pero no muchas». La mayoría se encuentran en el Sacromonte y laderas de San Miguel Alto, por el barrio del Albaicín. Es que nosotras venimos buscando a un amigo que vive en una cueva en este sitio de Granada. Aclaró ahora la de estatura más baja, también con pelo corto, cara algo redonda, ojos negros y gafas graduadas. Le dijo él, «Yo bajo para este barranco del Abogado y paso cerca de donde hay algunas cuevas. ¿Queréis que os la muestre?» «Sí, claro», volvió a decir la de estatura baja. «Nos vamos con usted y nos indica dónde están esas cuevas. Acabamos de llegar a Granada y, por internet, hemos conocido a un amigo que nos deja su cueva para vivir estos días con él. solo estaremos aquí 3 noches y luego iremos a Madrid y a nuestro país. Estamos ilusionadas. Seguía comentando la de estatura baja mientras ya descendían por la carretera que cae por el mismo centro del barranco. Preguntó él. ¿Y qué conocéis de Granada? Absolutamente nada. Si usted es de aquí, la conocerá bien y también la Alhambra y el barrio del Albaicín. No soy de aquí, pero sí vivo y recorro cada día las calles, plazas y jardines de la Alhambra. Es que investiga algo. Escribo libros de estos sitios y necesito hacer trabajo de campo. En solo unos minutos, llegaron a donde las cuevas del barranco del abogado, bajando a la derecha y en la ladera. Y al acercarse al lugar, miraron ellas y vieron a su amigo en las cuevas del lado de la izquierda. Lo saludaron desde lejos y le dijeron: «Enseguida estamos contigo». Y dirigiéndose al que les acompañaban, comentaron: «Gracias por habernos indicado el sitio. Y por cierto, mañana domingo, queremos ir al barrio del Albaicín y como nos ha dicho que se lo conoce bien, queríamos decirle algo». «¿Qué es? Si no sería mucha molestia para usted que nos acompañara y nos lo explicara. Nos han dicho que es un barrio precioso y nosotras nada conocemos». Sin pensarlo mucho, el hombre les confirmó: «Con mucho gusto os acompaño, os muestro los sitios más interesantes y os los explico». Abrió su pequeña bolsa de fotos, sacó un trocito de papel blanco y se lo alargó diciendo: «Aquí tenéis mi teléfono, nombre y casa donde vivo. Si mañana todavía seguí pensando lo mismo, llamadme y quedamos en un punto concreto y hora exacta para encontrarnos y recorrer los lugares más hermosos del Albaicín». Cogieron ellas el papel, leyeron interesadas, le dieron las gracias, se despidieron y siguieron caminando en busca de la cueva y del amigo que, sobre una pequeña baranda de madera en la misma puerta de la cueva, le esperaba. Siguió él bajando por la inclinada calle del barranco del abogado, en la fuente bebió agua, continuó dirección al campo del príncipe y, como el sol ya se ocultaba, se fue parando para hacer fotos a la puesta de sol. Se decía: «Mañana, si estas dos jóvenes siguen animadas, disfrutaré mucho recorriendo con ellas las calles del Albaicín, mostrándoles y explicándoles las cosas. Será una experiencia para ellas única y para mí también. Porque yo me conozco y por eso sé que nada me gusta más que recorrer y explicar el Albaicín y la Alhambra». A media mañana del día siguiente, recibió el siguiente mensaje: «Hola, estaremos encantadas de pasear con usted esta tarde por el barrio del Albaicín. Podemos vernos en Plaza Nueva a las 4. Y al instante contestó diciendo: «Sí, a las 4 nos vemos en este lugar». Y a las 4 en punto, se presentaron en Plaza Nueva. La saludó, Les entregó uno de sus libros de la Alhambra y una pequeña bolsa con pipas sin sal y sin tostar, aclarando: son de las que este año he cosechado en mi huerto y este libro, para cuando vayáis a la Alhambra. Es una pequeña guía y una muy hermosa colección de fotos para el recuerdo. Cogieron las dos cosas, se lo agradecieron y se pusieron en marcha. Desde Plaza Nuevo, subieron por la calle Cárcel Alta, por detrás de la Real Chancillería, por San Gregorio, San José, Placeta del Almirante, Iglesia de San José, Carril y Mirador de la Lona, Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de las Azucenas, Aljibe del Rey y desde aquí se fueron derechos al Mirador de San Nicolás. En el muro se sentaron y les hizo fotos con la Alhambra de fondo y luego siguieron por la Placeta del Abad, Iglesia del Salvador, Jardines de Zoraya, Plaza Larga y aquí, en Casa Pasteles, las invitó un té con torrijas diciendo: es muy típica esta pastelería y estos dulces de Semana Santa. Se lo agradecieron y siguieron la ruta por la calle Agua del Albaicín, Iglesia San Bartolomé, Mirador de San Cristóbal y luego tomaron por la calle Pajes, San Gregorio y Placeta de la Cruz de Piedra. Y subían por donde la casa de Enrique Morente cuando, al llegar al mirador que en este rincón se abre frente al barrio del Albaicín, frente a Granada y a la colina de la Alhambra, les salió al paso un joven. Al verlo ellas lo saludaron y enseguida le preguntaron por el dueño de la cueva del Barranco del Abogado. Y fue justo en este momento cuando el hombre se dio cuenta que ellas perdían todo interés por lo que estaban visitando. Pero siguieron caminando, ahora por las escaleras que remontan al mirador de San Miguel Alto y al llegar al sitio, se volvieron a sentar sobre el muro. Les hizo un par de fotos más, con la Alhambra, el Albaicín y Granada al fondo, les explicó la ermita y las fiestas que por San Miguel se celebra en este bello lugar del Granada. Mientras iba notando que ellas cada vez mostraban menos interés ni por lo que estaban viendo ni por lo que el hombre les explicaba, preguntó el joven: ¿a dónde vais ahora? Dijo el hombre: recorreremos las cuevas de esta ladera, tomaremos por el camino de en medio, recorreremos lo mejor del barrio del Sacromonte, regresaremos por el Paseo de los Tristes y Carrera del Darro. De este modo, cerramos el círculo y habremos recorrido los fundamental y más interesantes de estos bellísimos lugares. Y dijeron ellas: nosotras queremos quedarnos aquí con nuestro amigo. Y preguntó el hombre: entonces, yo os despido y me marcho. Sí, por favor. Y gracias por habernos acompañado. Entendió el hombre el mensaje, les dio las gracias, caminó de espaldas y se perdió por donde la fuente del aceituno. En el fresco chorrillo bebió unos sorbos, bajó luego por las laderas del barranco de los naranjos y mientras solo volvía para su casa, no dejaba de pensar en ella sin lo vivido. Se dijo: han venido de turismo a Granada para conocerla y saber su historia y, al encontrarse conmigo, se les ha presentado una oportunidad única. Pero ahora, ¿de qué manera más extraña y desafortunada acaba esto? Y lo siento por ellas, porque ciertamente se pierden una oportunidad que quizá no se le presente nunca más en sus vidas.